En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? 10 de junio, 1752. Un día como hoy, Benjamin Franklin hace su famoso experimento con el barrilete que serviría para la invención del pararrayos. Construir belleza, buscar en la naturaleza la imagen del misterio y convertirla en arquitectura, forjar la forma de la idea. Esta fue mi obra alquímica, mi sueño, una Barcelona mediterránea, bella, grande. Ser canal para que la belleza sea el resplandor de la verdad, descubrir en las leyes del universo todos sus secretos. ...10 de junio, 1926... un día como hoy, murió Antonio Gaudí. ...10 de junio, 1931... Si você disser que eu desafino amor. Un día como hoy nació el hombre que cambió la música brasileña para siempre, João Gilberto. Eso sí, un poco desafinado. Eu possuo apenas o que Deus me deu. ...10 de junio, 2004... Un día como hoy, se le acabó el camino a Jack. Murió Ray Charles. Ah, y un día como hoy, Talita atravesó por una tabla desde su balcón al balcón de Oliveira, su vecino de enfrente, y le convidó un poco de yerba mate. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.